¿Qué le seguimos? Bueno, pues un saludo para los Molotov, para las víctimas que por ahí andan. Y para, también anda por ahí alguien de los Osomatli, un fuerte abrazo. Con quienes compartimos el Guacha Tour 2000. Qué chido por los que fueron, qué lástima por los que no. Bueno, les va el metro. Muchas gracias. Buenas noches.